muy bueno el programa. Qué daño he hecho yo a merecer. Y lo habíamos anunciado desde el principio del programa, lo que estamos escuchando grabado, pero vamos a escuchar en vivo solo en unos minutos. Señor Cucuza Castielo, que está aquí en el programa, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Gracias por estar acá. Estamos también con Moscato, que va a estar tocando la guitarra, bienvenido. Noto un cierto parecido en, acá, en otra persona. Sí, sí, sí, sí, sí. Claro, lo dice por... Claro, no me preocupo, Moscato. No lo digo por el... Te quedas mal parado. No, pobre, sí. Lo digo por el que todavía no mencionamos. Sí, sí. Sí, bueno, el señor Yo Mateo. Yo miro así. Yo tengo dudas, pero por eso me preocupé cuando dicen eso. Los mismos ojos, son muy parecidos. Sí. ¿Cómo andas, Mateo? Todo bien. ¿Cuántos años tenés? 13. 13 años. Viniste con tu viejo acá, te trajo justo el domingo. El día del padre estuvo bueno, dijeron, bueno, el día del padre, así que... Bien. Fue un regalito que me hicieron a mí, en realidad, la producción. Agradezco que, bueno, venir a tocar con Mateo siempre, imagínate, es una alegría. ¿No? Es lindo. Gracias a los tres por estar acá, por haber venido. Cucuza, ¿arrancaste a los 5 años? A los 5 años empezamos. ¿Chiquitito? Ahí, sí, muy de motus propio y de pibe. Y bueno, en esa época todavía estaban las peñas de tango, ya a los 7, 8 años ya estábamos ahí en las peñas, por suerte, ahí mezclándonos con los que eran en ese momento importantes cantores, grosos cantores. Uh-huh. Hablamos de Florel Ruiz, hablamos de Rufino, de Goyeneche, bueno, yo era la cosita rara ahí, el pibito. Y bueno, ellos cerraban ahí las noches, y bueno, de esa época que cantamos. Y bueno, Moscato también tiene su historia, su prontuario, algunos dicen. ¿Desde qué momento, Moscato? De los 17. De los 17. ¿Y arrancamos ya con la guitarra directamente o otro instrumento pasó antes? No, la guitarra. La guitarra. Sí, sí. ¿Siempre para el tango los dos? Él tiene su amor en el folclore, primer amor, diría yo, ¿no? Folclore y después el tango. Después el tango. Después el tango vino. Y yo al revés, yo tango de movida y después otras músicas por gusto, pero cantar siempre tango. Siempre tango. A mí nos gusta en general como arrancar con la música rápidamente. Empecemos con algún temita que esté conectado. No necesariamente con el Día del Padre, pero sí con algo afectivo en relación a su historia. ¿Qué se les ocurre? ¿Con qué podemos empezar para escuchar? Mira, ¿querés que hagamos, lo dejo al libre, querés que hagamos algo con Mateo, los tres, después hacemos algo con Moscato? Sí, bárbaro. Sí, dale. Vamos a hacer entonces un valsecito, muy, muy, muy conocido, muy tradicional, se llama Bajo un cielo de estrellas. A ver. Mucho tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé, con el ansia de ver por sus calles mis viejos amigos, el viejo café. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir: no te olvides que siempre fui tuya y sigo esperando que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con sus besos se entregó a tus penas. Hay una voz que me dice al oído: yo sé que has venido por ella, qué amable y qué triste es a la vez. La soledad del arrabal, con sus casitas y los árboles que pintan sombras. Sentir que todo la nombra, que ganas enormes me dan de llorar. Bajo un cielo cubierto de estrellas, una sombra parejo al pasar. No he de verme jamás con aquella que tanto me quiso y hoy debo olvidar. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir: ¿para qué recordar que fue tuya si ella no espera, no espera por ti? En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con sus besos se entregó a tus penas. Hay una voz que me dice al oído, yo sé que has venido por ella, por ella. Qué amable y qué triste es a la vez la soledad del arrabal, con sus casitas y los árboles que pintan sombras. Sentir que todo la nombra, que ganas enormes me dan de llorar. Sentir que todo la nombra, que ganas enormes me dan de llorar. Ya va a salir. ¡Bravo! Muy bueno, muchas gracias. Bueno. ¿Cómo se vive esto de cantar? Y así, mirá, y acompañado con el hijo, sufriendo por el hijo y ¿sí? emocionando. Y bueno, con Moscato ya está todo sabido. Claro. Pero bueno, uno cuando toca con Mateo siente algo especial, ¿no? Pasa algo, ¿no? Y sí. ¿Y para vos, Mateo? ¿Qué vamos a tocar con tu viejo? Es buenísimo, está muy bueno, me gusta mucho. ¿Sí? La paso. Ah, no, aparte porque, bueno. Soy el hijo y me gusta tocar con él, la paso re bien. No sé, está buenísimo, me copa mucho. Qué lindo. Toca bien, ¿eh? Toca muy bien, sí. Bueno, estamos ahí fogueándolo un poquito, le vimos esa cosa de la oreja en un principio, ahora bueno, está estudiando, está haciendo su caminito ahí, empezando con el tango y la guitarra y esas cosas. Ah, el tango no, o sea, en realidad cuando toca con nosotros hace tango, pero toca otras cosas, otras músicas, ¿no? Cosa que no le gusta mucho a Moscato, pero bueno, vamos. ¿Moscato se queja si sale heavy metal después? Sí, mejor dejar, mira la mano. Mira, claro, la tiene, tiene músicas, una pulsera. Músicas impuras. Claro, música. Impías. La cara de Moscato es que está todo mal si se va para otro lado, ¿eh? Dice que no va a lograr nada con eso. Y claro, no va a llegar a ningún lado. Si eso no es una marcación, pobre chico. Lo que no lo presiono yo, lo presiono. Claro, está bien. Y bueno, siempre lo importante es tener a alguien que se encargue, sí, de eso. Él se encargue de la derecha del tango. Ahí estaba mirando un poco los datos tuyos, Cucuza Castielo. Ganador del primer premio Mejor Tango Canción en el certamen Hugo del Carril 2005 con su tango Tibieza. Sí. ¿Cómo fue? ¿Qué pasa cuando empiezan a ocurrir la situación del reconocimiento? ¿Cómo se mira, vive? Y aparte, sinceramente, Pablo, es impensado, fue. El certamen es el Hugo del Carril, yo me presento como cantor, uh-huh. Cuando me presento me bajaron la persiana, me dijeron, no hay más lugar. Y yo tenía este tango, no, por una cuestión, ¿no? De que espacio, ya no había claro, cupo, claro. Y tenía, sinceramente, el tango este escrito Tibieza, que estaba ahí destinado a nada, a que esté en un cajoncito. Entonces, cuando me dijeron que no había lugar como cantor, propuse ahí mandar la letra a Tibieza. Increíble. Te la hago cortita. Esto entregaban el viernes un premio, fíjate mi descreimiento de todo esto, obviamente que lo dejé. Y el viernes entregaban el premio, me llaman, me dicen, le recordamos que vamos a hacer la entrega del premio Hugo del Carril, no diciéndome que gané, sino como a todos los participantes. Yo no fui, yo laburaba ese día, no fui. ¿Qué voy a ganar? Descreído por completo. Totalmente. Y el lunes, bueno, me llama mi mujer, me dice, Hernán, dice, ¿vos te anotaste en un certamen? Y digo, sí. Y dice, ganaste. Me dice, ganaste el Hugo del Carril, que es un certamen claro. Importante. Y bueno, así fue la historia de Tibieza, fue muy muy azaroso. Y bueno, el reconocimiento que vino con Tibieza estuvo fenómeno, o sea, no lo esperaba, imagínate, para nada. ¿Y se puede escuchar algo de Tibieza? Se puede escuchar. ¿O los complico existencialmente? Están ahí discutiendo con Mateo también y con Moscato, a ver. Qué bien que me sale ver lo menos malo. Qué bien que me sale cerquita llegar, errar por muy poco quedar a un peldaño, segundo y tranquilo, otra vez será. Qué bien que me sale ser el buen amigo y falten chirolas para ser el gran. Que no esté muy crudo tampoco, cocido, el término medio pa' mí es ideal. Y si no soy yo, ¿quiénes serán los demás? Serán llegando cinco después, a nadie encontrarás. Cinco después, el bondi se te fue. Cinco después, la nuca de la vida ves. 5 después no entra la marcha atrás. Justificás con qué tibieza lucho pa' no estar en la mitad. Qué bien que me sale ser solo bastante, bastante dichoso, bastante normal. La única macana es que sé bastante, está cerca del menos bien, lejos del más. Qué bien que me sale codearme con todos, aunque entre esos todos no está quien querés. Y si hasta de pibe pa' llenar el álbum siempre me faltaban una, dos o tres. Y si no soy yo, ¿quién es? ¿Será el puto azar? ¿Será llegando 5 después? A nadie encontrás. 5 después el bondi se te fue, 5 después la nuca de la vida ves, 5 después no entra la marcha atrás. Justificás con qué tibieza lucho pa' no estar en la mitad. ¡Qué bueno! Maravilloso. Muy, muy, muy bueno. Ahora entiendo por qué se ganó el premio. Está sí, espectacular. Sí. La verdad que hace lo dieron para que no me suicide. Este pibe, con esta letra. Vamos claro, a hacerlo ahora. Está mal, por la duda. La verdad, ¿dónde podemos verlo? ¿Dónde podemos disfrutar de lo que hacen ustedes? Bueno, estamos ya hace 3 años y casi 4, ¿no? ¿Cuánto? En agosto van a ser 4 años. Estamos en el bar El Faro. Uh-huh. Es un bar de 1931 que está ahí en el límite de Yurquiza y Parque Chas, está todo ahí. Fue nombrado bar notable, mira, gran parte por todo el laburo de la gente del bar y bueno, gran parte con la movida que hay de tango, tuvo que ver eso. Así que estamos ahí algunos que otros viernes. Ahora, por ejemplo, vamos a estar el 1 de julio. ¿El 1 de julio? Sí, sí, porque estamos atravesando por un problemito. Tomamos nota y vamos a... De impacto ambiental. Tenemos problemas, no nos dejan tocar por impacto ambiental. Impacto ambiental. Claro, Moscato y yo, él es impacto. Claro, y vos sos ambiental. ¿Y Mateo qué le queda? Mateo, bueno, obviamente se encargará ya de destruir el ambiente con tango, a puro tango, destruyendo el ambiente con puro tango. Entonces estamos ahí peleándola, un poquito haciéndola de sotoboche y un poquito yendo al frente, las dos cosas. Y contando estos problemitas que tenemos. Que está complicado tocar en la ciudad de Buenos Aires. Parecería que sí. Parecería bueno, que lo sí. mejor para ahora, ese encuentro... más allá de eso, discúlpame, el ciclo es una hermosura. Hace 4 años, como te decía, viene la gente del barrio, se ha hecho bastante reconocido el boca en boca, así que casi ni hace falta difundirlo. Bien, pero nosotros lo difundiremos. Gracias, sí, muchísimas gracias a ustedes por haber venido y a todos los que nos escucharon. Feliz día a los que todavía siguen festejando y nosotros nos reencontramos el próximo domingo. Quédense con Polimeni.